Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Respondemos del Salmo 23. El Señor es el Rey de la Gloria. 3 reflexiones o 3 partes en la reflexión de este día domingo, que pocas veces coincide con el 2 de febrero. La primera reflexión, la fiesta. La presentación del Señor es una fiesta que tiene mucha, mucha tradición en el pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano hoy le llama la fiesta de la Candelaria. Esta fiesta, 40 días después de la Navidad, obviamente está relacionada con la Navidad. Y la historia de esta fiesta es larga porque es desde el siglo IV. Hagan cuentas y vamos a ver que esta fiesta tiene ya más de 1500 años. Casi 1600 años. Y a través de los siglos ha ido resaltando ciertos aspectos. Al principio se le llamaba la fiesta de la purificación de María a los 40 días del parto. Y esta fiesta que una cristiana, una peregrina llamada Eteria, ya da noticia en el siglo IV de cómo se celebraba en Jerusalén. Y se celebraba como una especie de Pascua, diríamos ahora una mini Pascua, a los 40 días de la Epifanía. Las iglesias orientales la denominan fiesta del encuentro, el encuentro del ungido de Dios con su pueblo. Cuando esta fiesta pasa a Roma en el siglo, que será siglo VII, parece ser que se asocia a una peregrinación de candelas, de velas, pues, que existía por esas fechas en la tradición pagana. Desde el siglo X, la fiesta toma el nombre de Purificación de la Bienaventurada Virgen María. Y llega a nosotros como la presentación del Señor de acuerdo con la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II. Es un poco de la historia. La Candelaria, así es más conocida, sobre todo en aquellos lugares donde se celebra la fiesta patronal. La segunda reflexión: ¿qué es lo que celebramos propiamente? ¿Cuál es el eje central de esta fiesta? Así, en pocas palabras, es la manifestación del Señor como luz de las gentes, como luz de las naciones, como luz que entra y sale del templo. Eso es la presentación del Señor. No es solo para cumplir una profecía, para cumplir también una ley, la ley de Moisés. Es ya una epifanía. Aquí está el Señor. Él mismo se llamará Yo soy la luz del mundo. Pues bien, hoy aparece como luz de las naciones. En latín, lumen, lumen gentium. Es por eso mismo la fiesta de la luz y es lo que quieren significar las candelas, las velas. De hecho, a la Virgen de la Candelaria, como se le llama, se le pone o se identifica porque tiene una vela, ojalá, encendida en sus manos. La tercera reflexión, ¿hoy qué nos dice? ¿Cómo traducir todo esto a nuestra vida de cada día? Pues si es fiesta de la luz, pues la fe es luz. Si es fiesta del encuentro, la fe es encuentro. Si es fiesta de la vida para todos, la fe es vida. Y el reto para nosotros es hoy cómo hacer que nuestra fe sea la luz que necesitamos en la vida. Sea ese motor que nos hace salir de nosotros mismos, salir al encuentro o permitir que el Señor abra sus brazos y nos encuentre ahí donde estamos. Y el reto obviamente es la vida de cada día. Insisto hoy en esto, luz, encuentro, vida. E insisto que esto es para todos. Allí nos representan estas personas sencillas, Simeón y Ana. Ahí nos representa. Solamente el que es sencillo en su corazón va a ser capaz de abrir los ojos de la fe, abrir los brazos para salir al encuentro de todos. Por eso algunos han dicho que es una fiesta es la fiesta de la ciudadanía universal. Jesús ha venido para todos y por eso mismo va a ser la fiesta de la vida. Insisto pues en esto, luz, encuentro, vida. Insisto en esa posibilidad. La luz es para ver. Y hoy Jesucristo se deja ver. Y hoy Jesucristo hace ver a Simeón. ¿Sí? Veo, ahora veo. Y este ver a Jesús va a ser su consuelo. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto al Salvador. Por eso la liturgia de la Iglesia deja este cántico para la oración de cada noche, el cántico de Simeón. Y la otra aplicación es nosotros que estamos llamados a ser luz, a irradiar esta luz. Es propuesta, sí. A Ana nos está diciendo que es posible que haya rechazo. Será signo de contradicción. No todo mundo soporta la luz. No todo mundo soporta la claridad. Por eso hay la posibilidad del rechazo. De aquí pues que el compromiso para el que cree en Jesús tiene que ser un compromiso que nos lleve a pasar de la visión a la mirada, una mirada de fe. La fe en Jesucristo, luz para todos, luz de las naciones. Nuestra vida cristiana empieza encendiendo una vela y la encendemos desde el cirio pascual y termina también encendiendo varias velas, significando los momentos fuertes en los que esa vela estuvo encendiéndose, sobre todo en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. Por eso se encienden velas en la Eucaristía. Es día domingo, ¿eh? Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Ve a la presentación. Si quieres, lleva una vela para que la enciendas en el rito de entrada. Haz de este día un día luminoso.